nos hacen caer. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 191. Mi nombre es Darío Bardín y, como siempre, al lado mío, la señorita Roma Pinap. ¿Cómo estás, Darío? Como siempre, y hubo baches en el medio que me hago cargo. Bueno, pero, sí, pero... No, pero yo lo aclaré que por temas de trabajos de verano iba a pasar esto en enero y febrero. No, que aparte, cosas muy positivas, pues es con la música, entonces la verdad sí, que... Sí, sí, por eso. Yo dije que después de marzo se tendría que normalizar. O sea, bueno, vos te vas a vacaciones en marzo cuando vuelvas, quiero decir. Sí, la segunda quincena de marzo. Vuelve, digamos, la rutina normal. Se tendría que normalizar y grabar todas las semanas, que no nos cuesta mucho, en realidad, grabar. Ah. Pero hemos estado muy ocupados. Yo también he estado ocupado. Yo también he tenido mis cosas. ¿Laburando bocha? No laburando tanto, porque es más, estuve cerrado. Porque Edith se fue a Uruguay, entonces estuve cerrado una semana. Abro esta semana de nuevo, ¿viste? Bien, pero, escúchame, pero tenés la radio. Claro, la radio me ha llevado tiempo porque nuevo. Yo puse una radio, pero yo no sé manejarla, no sabía ni cómo era, entonces tuve que aprender. Me enseñó un montón el cordobés, que le mando un saludo. El cordobés me dijo, me mandó un video cómo tenía que subir la música, subir todo. La música ya lo había hecho, cómo subir los programas. Entonces lo miré y bueno, me anoté todo paso por paso, como me dijo el cordobés, en un cuaderno. Sí. Y ahora ni lo miro el cuaderno, ya está. A los dos días ya le agarré la mano y ya es una estupidez, pero me lleva tiempo. Porque ahora, ¿qué pasa? Yo adelanté muchas cosas porque ahora empiezo a trabajar de nuevo en el negocio de al lado, de mi casa, sí. y voy a tener menos tiempo. Entonces, si tengo programas a la noche, los voy a tener que programar después de comer, porque a la mañana yo voy a estar ocupado. Y todos estos días estuve al cuete a la mañana. Entonces tuve más tiempo. Sí. Tuve tiempo para mirar a ver cómo se programa y todas esas cosas. Y ahora cuando empieza a trabajar, ya le agarré la mano, entonces ya no me va a costar tanto. Pero bueno, todo lleva tiempo, ¿viste? Bueno, Roma, ¿sabés qué te iba a decir? Dime. Que estuve... Todos los años tenemos esta misma conversación. Tendríamos que poner un cassette del año pasado, como decíamos antes. Y sí. Directamente no hablar y poner el cassette, porque vamos a decir lo mismo más o menos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez nos trae aquí el Cosquín Rock. Pero esta vez por otras cosas. Porque el año pasado lo que nos quejábamos nosotros, y muchos músicos este año también se han quejado, de que ya cambien el nombre, no le ponga más la palabra rock, porque ya es cualquier cosa. Pará, igual rock. Tengo novedades también, del próximo Cosquín, pero bueno, dale, contame. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo antes por ahí lo daba por tele y lo miraba el Cosquín Rock. Ahora, si no lo miro por las bandas que hay que no tienen nada que ver con el rock, es una cosa. Sí. Pero no soporto que muchos artistas agarren el Cosquín Rock para hablar de política. No lo soporto. Que, primero, que esté María Becerra en el Cosquín Rock, no sé qué carajo hace ahí, pero ponele. Pero eso ya lo habíamos hablado, ¿te acordás? Que, bueno, por eso te digo, esto ya lo hablamos, pero no lo que voy a decir ahora. María Becerra, que es una... No sabe ni hablar la pobre piba, porque no sabe ni hablar. Se pone a hablar, qué sé yo, de los incendios, como que no lo apagan, como que el gobierno no hace nada, y se pone a hablar del gobierno, y salta el otro pelotudo que no sé cómo se llama. Y ni idea, porque no vi nada, No, yo te digo, lo vi por Instagram. Salta otro que no sé quién es. No sé, un trapero, reggaetonero, qué sé yo quién es. Sí. Y se meten con María Becerra, se meten con todos. Y salta Lali Espósito a pegarle a Milei en todos los recitales. Ni hablemos. Para un poco, loca. Pónganse a cantar. A mí no me gusta la música de ustedes. Pero la gente que está ahí se ve que le gusta. Se ve que le gusta. Entonces, pónganse a cantar y cállense la boca. Bueno, déjense endichar las pelotas. Te voy a tirar así, crudo. Los artistas que se manifestaron. Emiliano Branciari, cantante No Te Va a Gustar. Contra la censura y el agravio a la cultura. Sí. O sea, juega mucho con que estamos muy censurados. Sí. Bien. Mentira. Hilda Lizarazu, artista que apoyó al chico este cantante Milo J porque lo sacaron de la vía pública que iba a hacer un show. Sí. Wos y Dillom, los amigos del cordobés. ¿El cordobés? Raperos que apoyaron a María Becerra antes de los ataques del presidente. Sí. Ricardo Mollo, cantante de videos, quien pidió que se terminen los incendios en Entre Ríos y Corrientes. Ajá. Joaquín Levington, que me sorprendió el de Tours, no te voy a mentir. También apoyó a Milo J, el que sacaron de la vía pública. Los hermanos Sardelli también me sorprendieron, de Airbag. Sí. Lanzaron un comentario sobre la situación política. Y el chico de Él mató a un policía motorizado, que cruzó sí. también contra... Pero tengamos en cuenta que si bien nosotros no apuntamos a la política, yo al menos trato de ser bastante... suave con ese tema porque es muy, viste, la gente muy susceptible, no puedes decir nada hoy en día. Pero me parece como que es una falta de respeto, ¿por qué? Desde mi punto de vista, ¿no? Yo voy a ver a un recital, ponele que yo voy a ver a María Becerra, un ejemplo. Sí. Y María Becerra y yo tenemos dos posturas políticas distintas. Pero María Becerra sale a decir que todos los que votaron a tal persona, no importa qué político... son que se hagan cargo porque están destruyendo el país, que sí, son sí, unos, sí. no sé. Te entiendo. A mí me va a hacer sentir, para no sentir mal, pero me va a molestar, porque yo te estoy pagando una entrada para ir a verte a vos, y no te estoy juzgando a vos por lo que vos hagas o cómo ganes la plata y demás, pero vos me estás usando un escenario para bardearme a mí, ¿entendés? Sí. Está bien, la mina no sabe que yo voté a tal persona, un ejemplo. No, puede obvio. Ser de cualquier bando. Pero igual, siento como que no es necesario ese odio, porque hablan de odio y están propagando odio, pero a dos manos. Pasó bueno, acá en la fiesta pará, de la cerveza pero en yo Santa te puedo Clara. Decir más o menos lo mismo que decís vos, pero con otra cosa. Yo voy a ver a María Becerra y no es que tengo una posición política, no la tengo directamente, me chupa un huevo claro, la política. Yo voy a ver un ser show. Totalmente anarquista. Yo voy a ver un show, nada más. Entonces, sí. por más que... Ponele que a mí me guste María Becerra. Que no me gusta porque no sabe ni cantar, pobre. Pero bueno, sí. pero ponele que me guste. Vamos a ponerle que sí, me sí. guste. Entonces yo voy a ver el show. Yo pago por ir a ver el show. Hacemos un show de música, no de política. Para claro, eso me voy a un partido. En tus redes, me meto en un partido de política y voy y escucho al político. Vos claro. cantame. Yo vengo para ver cómo cantás. Para ver música, para ver arte vengo yo. Yo no vengo a escuchar las pavadas que tenés que decir vos. Por más que esté a favor tuyo. ¿Entendés? Por más que lo que dice tiene razón, pero no me estés hablando 15 minutos de a mí cantame, loca, para eso te pago. Y los demás que vos me decís, me sorprendió este, me sorprendió el otro. Sí. Es porque con Kid no. Rock ganan fortuna. Entonces, claro. si por ahí, si no dicen nada o no se ponen a favor de los otros, y capaz que al próximo con Kid Rock por ahí no van, Igual hay que ver también si claro, no les dan, que hay que ver si el de Kid Rock no les sí. da. Igual me parece raro que hablen, generalmente, capaz que me equivoco, pero Córdoba generalmente fue medio anti ciertos partidos políticos y me sorprende sí, no. que el Cosquín sea una casa de ahora de... como claro, pero ¿quién los va a ver? ¿Quién los va a ver? ¿Los jóvenes? No, pero por ejemplo, Airbag, los bien vivos, suenan como la concha de la lora, por eso te digo... No, no, sí, sí, pero o sea, a esta gente que hemos hablado, ¿quién? La mayoría son jóvenes los que lo van a ver. La mayoría. Más o menos. Y no van hay gente de, todo, de 50 de años a ver a Airbag. Es raro. No, pero bueno, hay de todo. O a Dillon. Puede pasar. O a María Becerra. No, a Dillon, va mucha no, gente joven. Si van es porque llevan a los yo lo hijos. Que estoy viendo, que a mí la verdad me importa tres carajos, porque vos sabés que a mí la política me entra por acá y sí, a mí también. Directamente no me entra, porque yo iba a decir, me entra por acá, me sale por acá, no, directamente no me entra. Pero yo conozco muchos pibes, pero muchos pibes jóvenes que están a favor de Milei. ¿Viste? Entonces después va esta mina y habla en contra Y porque a vos te gusta María Becerra y tenés los ojos cerrados, ¿viste? Te importa un carajo, y si María Becerra dice que hay que pegarse un tiro a la cabeza, te lo pegás. Entonces, están doctrinando a la gente. Déjense romper las pelotas y canten, que para eso te pagan, loco. Para eso te vine a ver, no me importa para qué te paguen. Yo te vine a ver para ver un show de música. Si yo te voy a ver a vos con tu grupo, con Zebra, y vos, en vez de ponerte a cantar, nunca, o entre nunca canción va a pasar canción, eso, porque jamás entre... menciono. No, pero te estoy dando un ejemplo. Sí, sí. Yo te voy a ver a vos con Zebra, a donde tocaste el otro día, que después lo vamos a hablar. Sí. Y vos, cada dos temas, te me pones a hablar de la madre de Plaza de Mayo, de Milei, de Macri, sí, de Aguante Viva Perón y todas esas cosas, yo en un momento sí te voy a decir, loca, cantá y dejá romper las pelotas. Claro. Yo te vine a escuchar cantar, porque el grupo me gustan las canciones que hace todo, y quiero escuchar las canciones. Si para hablar de política pongo TN, pongo otro canal, claro, y empiezo a escuchar lo que a mí me parece y chao. O leo y veo cosas de política. A ver, pero no estoy diciendo que el artista no tiene bien que tener un... Puede ser activista, puede ser lo que vos quieras, está bien. Pero para mí, pienso como vos. Yo tampoco soy de hablar de política con las personas, tampoco me interesa. Sí, reconozco que tengo mis decisiones en ciertos momentos, pero no significa, claro, pero no significa que a mí me haga una persona que todo lo basa en la política. A mí me pasa acá en Santa Clara, que te decía, en la fiesta de la cerveza, fiesta nacional, es una fiesta nacional, hubo bandas que directamente le decían facho, le decían a los forros. Vos decís, bueno, pará. O sea, a mí no me va a afectar porque me chupan huevo, pero a la persona que te está viendo y porque no votó lo que vos estás de acuerdo, te parece que es un facho. O que los chicos ahora son unos idiotas que no pueden pensar. Bueno, hermano, perdón, pero si yo me pongo a analizar, nosotros, yo tengo 35 años y no me puedo comprar una casa, no puedo llegar a ciertos accesos porque viene la cosa de hace rato para el orto. Bueno, pero escúchame, Roma, vos decís que esto viene de hace rato. Yo tengo más años que vos, yo tengo 49, yo nací en el 75. Sí. Yo estuve 8 años de gobierno militar, de los cuales me acuerdo 2, ponele. 2 o 3, sí, más no me acuerdo. Aparte, cuando son chicos no le está dando bola a qué hace el gobierno, sea quien sea. Claro. Y después me acuerdo bien cuando ganó Alfonsín y todo eso. Te digo porque mi familia eran todos peronistas y se querían matar entre todos, ¿no? Suicidios masivos hubo casi. Sí. bueno. Desde esa época viene así la cosa mal. Claro. Hemos tenido momentos que hemos estado mejor, después otra vez mal, un poquito mejor, pero viene desde esa época. Entonces yo te la voy a hacer fácil para cortar este tema. Bien. Porque a veces nosotros tenemos que hablar de política porque, a ver, no es que hablamos de política, pero ponele, estamos haciendo un especial de los violadores y tenemos que decir que estaban en contra de los militares. Bueno, ahí no sí, estamos obvio metiendo en política, pero estamos hablando de ellos, no estamos hablando de nosotros. Sí. ¿Entendés? Bueno, pero yo te la voy a hacer fácil. Y te voy a decir una frase que dijo Iorio, que esa frase de Iorio yo creo que resume todo lo que estamos hablando nosotros ahora. Así de simple, ¿eh? Iorio dijo, el día yo voy a creer en los políticos el día que cobren como lo que cobra un maestro. Listo, es simple la cosa. Claro. Está. Que no va a pasar nunca. Entonces, yo tengo 49 años y a mí me dicen, no fuiste a votar. O, mirá lo que decís, gorilón. ¿Viste? Porque por ahí sí, digo... Te ponen todas las etiquetas. No, juntas. Por ahí digo, no, a mí Milei me chupa un huevo, pero también me chupaba un huevo Cristina. Entonces claro, me dicen, ¿ves que sos un gorila de mierda? No soy un gorila de mierda, yo tengo 49 no años. Escuchaban. Y claro, desde que tengo uso de razón me vienen metiendo el dedo en el orto los políticos. Me cogieron claro todos, digo. Entonces, me da lo mismo, bueno, quien sea presidente. En una entrevista una vez a Lemmy, cantante de Motorhead, sí, él le hablaba de que para él los políticos son toda la misma mierda. O sea, en su forma pero de obvio hablar, ¿no? Y te guste más o menos, pero yo pienso lo mismo. Entonces, el problema es que no te escuchan. Es como que está la gente sumida en una, no sé, nebulosa de odio, porque de un lado y del otro es lo mismo. Y vos decís, si se dieran cuenta que lo que les alimenta justamente a esta gente es el odio entre el pueblo. Y no hablo del decir, ay, no, seamos todos empáticos con el otro, no. No, porque obviamente. Porque juegan el populismo. No, pero es decir, date cuenta que te están queriendo separar porque un par de personas contra 44 millones o no sé cuántos somos, no duran ni un... Como decías hoy, bueno, estamos hablando afuera, de Riquelme. Si se junta toda la hinchada de Boca verdadera, no queda ni uno ahí. No, es lo mismo en el país. Olvídate. Pero, ¿por qué empezó esta charla? Porque estábamos hablando de los artistas que en vez de ponerse a cantar, se pone a hablar del gobierno, ¿no? Hacen demagogia, claro. Pero ayer, justamente, escuché a la enferma esta de... ¿cómo se llama? Florencia Peña. Bueno, pero ella sí está muy mal. Escuchá, está muy mal. Escuchá, bajándole la caña a Tevez. ¿Qué le hizo Tevez a Florencia Peña? Bajándole la caña a Tevez. ¿Por qué le baja la caña? Porque Tevez no es peronista igual que ella y es amigo de Macri. Ah. Bueno. Ah, mira, no sabía eso. Diciendo que Tevez no es... que perdió la humildad que tenía, que ya no es más la voz del pueblo, qué sé yo cuánto, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué quería? ¿Que se quede viviendo en la villa? No entiendo. Primero, ¿sabe por qué le baja la caña a Tevez? Primero, porque Tevez no es peronista. Si fuera peronista, estaría diciendo que Tevez es un genio. Segundo, le baja la caña también porque tenés envidia de que Tevez, siendo un negro de mierda, como era, viviendo en un barrio de mierda, está recontra podrido en guita 20 veces más que vos. ¿Qué 20? Bueno, pero porque hizo su trabajo, su carrera. Obviamente, como futbolista. Pero Tevez no le forrió a nadie. No. Tevez se ganó la plata jugando al fútbol. Y eso claro. De que perdió la humildad, qué sé yo, cuánta mierda, o que no hay gente del pueblo. Tevez, cuando ganó su primera plata buena en Boca, ¿sabe qué hizo? Sacó a la familia de Fuerte Apache. Se la llevó, sí. Compró sí. 14 casas. Sí, leí la historia de Tevez, sí. Bueno, me parece para muy cada uno de los parientes, les compró 14 casas a todos los parientes. Les compró autos, bueno, les compró esa, de todo. Entonces vos no lo pudiste hacer porque de... lo único que hiciste fue Moni Argento. Nada más. Que fue espectacular el personaje. Sacando todo, pero fue lo único bueno que tuvo. Sí, porque estaba Francella, si no se caga de hambre. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué hizo? Para a mí ver, nombrame otra claro cosa ejemplo. Que haya hecho Florencia Peña, bueno. No, no, ahora está teniendo éxito con Mamma Mía acá en la comedia musical en Mar del Plata, pero porque está todo hecho en base a ella. Para mí es está una bien, pero yo te digo desde que la conocemos de Son de 10, que vos no habías nacido, vos recién habías nacido, ¿qué carajo hizo sacando cuando estuvo con Francella? ¿Qué carajo hizo bueno? No, bueno, me reía cuando estuvo con Marley, pero nada, eran participaciones. Es una pelotudez eso. Claro. No es ser una gran actriz. Después hizo no, programas, bueno, pero la niñera, todo, no duraron un carajo, lo sacaron no. a la mierda. Bueno, pero resumiendo para cerrar un poquito esto, es común que la gente que quizás no brilla tanto o que no tuvo tanto éxito, envidie y hable mal del otro. Es sí, común, pero ¿qué es pasa si moneda Riquelme, común y cada vez Riquelme. Es peor. Pero ¿qué pasa si Tevez diría el mismo discurso de que ella? O sea, lo, si Tevez estuviera en contra del presidente que tenemos ahora y estuviera a favor de Cristina, ¿qué diría Florencia Peña? Que es un ídolo como Maradona. Exacto. Entonces eso es lo que me da bronca. A mí ya sabés que me importa un carajo quién esté presidente. Yo quiero que le vaya bien al que está en el momento. Y porque si no sea va bien de Boca, a todos. Sea de River o sea de Gimnasia, no me importa. Claro. Yo quiero que le vaya bien, punto. Porque si le va mal, nos va mal a nosotros. Y si le va bien, claro. Le va bien, nos va bien a nosotros. Entonces me importa un carajo de qué partido sea, porque yo no soy de ningún partido y no me caso con ninguno. Claro, ¿no? Con ninguno, ¿viste? Entonces, y eso es estar despierto también. Dejá de hablar de TV, pedazo de forra. Pedazo de forra, tibio, dejá de decir esa pelotude, porque vos cuando, en la pandemia... Te ibas de joda a la casa de Alberto Fernández. Y Tevez estaba encerrado. ¿Viste? Entonces callate la boca. Bueno, y pará, y te digo última cosa de Tevez, que cuando leí la historia de él y todo, creo que hubo una entrevista una vez que le hicieron, que lo cargaban por su inglés, bueno, como que lo barreaban. Sí. Y yo digo, la mentalidad de Tevez es lo que debería pasar en el país, digamos. Porque sí. Si bien él nació en un lugar... No, pero si vos decís eso, sos una gorila, olvídate. Pero, lo que estás diciendo ahora... Pero ya veo de qué lado va a venir el que me lo diga. No, o sea, ya sé, pero yo te digo lo que te van a decir. Pero estoy acostumbrada acá en Santa Clara. Bueno. La persona que que te etiquetan, y mirá, te van a decir gorila, facho, y nada que ver, lo más lejos de eso, porque nada, no soy nada, en realidad, no soy Romina. Sí, yo soy ateo, pero de bueno, la política. No sé si atea, ¿eh? Ojo, hay no, cosas sí. Que yo, por ejemplo, he leído libros de anarquismo que me gustó mucho algunas cosas, pero no me gusta lo que, acá en Argentina no hay carta, no hay carta para elegir. ¿Entendés? No, nunca obviamente. Hay. Porque si hubiera diversidades de pensamientos, ideas y demás, bueno, sería un poco más divertido, pero no lo hay. Siempre son los mismos. Por eso pasó lo que pasó en este último momento, que fue algo nuevo. Por eso pasó eso. Porque siempre fue lo mismo, de siempre. O sea. Pero bueno, lo que voy a la mentalidad de Tevez es que estaría bueno que se den cuenta que en vez de bardearlo y cerrarse... El tipo, si bien nació porque la familia era precaria, era muy humilde, y nació con esa humildad, cuando el tipo empezó a progresar, a crecer y demás, no se quiso quedar ahí. Él aspiró a más. ¿Entendés? Obviamente. Entonces, esa mentalidad es la que para mí hace que uno salga de donde nació, sea porque también le afecta a los ricos. Hay chicos que nacen en cunas de oro que no saben ni lo que es el obelisco, y lo he vivido yo, ¿eh? No, he conocido no, gente obviamente. Así. También es malo ese extremo. Sí. Pero el que sale de eso y encima, en vez de delirársela, y no estoy hablando mal ni de Maradona, porque viste, ya después vienen los fanáticos, pero sí, en vez de sí, tirar si tuviera la merca, Diego, mirá que yo a Diego lo amo. No, pero lo que voy, en vez de tirar la merca, en bebida, en esto, que el otro, el tipo agarró y, como decís, compró casas. Primero sacó a la familia, porque la familia le dio todo, y gracias a la familia él pudo jugar al fútbol. Entonces una forma de volver. Sí, gracias al padre que no era el padre, que era el tío. Bueno, era. Y gracias bueno. a la madre que no era la madre, era la tía. Es. Bueno, familia, por eso digo un núcleo familiar. Y después el tipo siguió progresando y bueno, y llegó donde llegó y va a llegar mucho más lejos si quiere. No, obviamente. Pero esa es la mentalidad que yo funciona, voy no es la mentalidad de termo. Pero ah, bueno, yo nací acá y compro 15, me hago 3 pisos más acá arriba. Como cierto cantante de cumbia. Bueno, ahí tenés. No se trata de partidarismo, no, se trata de ya de mentalidad. No, obviamente. Y no me hagas calentar, Darío. No, no, pero lo que yo te digo es... ¿Por qué Florencia Peña se pone a hablar de TV? ¿Qué es? ¿Fueron compañeros, amigos? Ojo, capaz que le quiso hincar un diente y Tevez no quiso, ¿eh? Ni lo conoce. Ni sabemos la historia. Lo que pasa es que se tiene que agarrar de alguien que piensa distinto a ella. Entonces se agarró con este. Y eso que podría estar disfrutando del éxito supuesto de Mamma Mía en Mar del Plata. De... Que le baje la caña a Riquelme. Perder tiempo. A Riquelme que le baje la caña. No se la va a bajar porque Riquelme piensa igual que ella. Entonces Riquelme va a decir que es un ídolo, mirá dónde llegó, presidente de Boca. Andá a la concha a tu hermana, yo soy de Boca. Y yo soy más hincha de Boca que vos, pedazo de hijo de puta. Y con me voy a calentar y voy a hablar 3 horas. Vamos, que vamos a... Tenemos especial de puteadas tipo la Tana Ferro, ¿viste? Se vayan todos a cagar, vamos a las redes. Bueno, después de este bloque que nos dejaron de seguir como 170... Homenaje a Hora Clave de Mariano Grondona en el Tiempo Nuevo de Neustad. ¿Te acordás? Bueno, las redes. En Instagram nos pueden encontrar como Alto Voltaje 71. Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. Y YouTube, para ver los programas, están todos los programas y también las entrevistas, es Alto Voltaje LP. El email es altovoltaje1975, para que todas las bandas que quieran estar en el bloque emergente manden sus fotos y su música en alta calidad, para que el que no lo sabe, cuando mandas fotos por WhatsApp a veces se baja la calidad. Y bueno, ¿cómo es tu número, Darío? El WhatsApp es 221-614-5773, y recordarles como siempre que están todos los programas subidos a la plataforma de Carona Rock en iVoox, bueno, en Alto Voltaje LP en YouTube, en Spotify, y ahora también estamos en Amazon Music. Pará. A partir de ahora. Y en Cuervo Rock Radio. Bueno, Cuervo Rock Radio todavía no tenemos un horario y un día fijo, pero vamos a estar. Pero escuchen esa radio que es espectacular. Y sí, obvio. Bueno, después hablamos de la radio, si querés. Dale. Ahora vamos con el primer tema. Vamos a escuchar a Kiss con Lick It Up. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos un tema, una versión metalera de un cover de una banda, viene a ser pop rock, ¿no, Roma? Sí, estamos hablando de la banda Roxette, el tema The Look, pero versionado por Animal Drive, ¿sí? Una banda donde canta Dino Jelusic, que es un cantante croata. Y el primer ganador del Festival de Eurovision Junior, Dinamarca, Copenhague. Sí, esto fue alrededor del 2003. Sí, es un animal cantando. Y bueno, capaz que por eso le puso Animal Drive. No, gran músico es. Sí. Lo que es la versión está buena porque tiene mucho power, ¿viste? O sea, a mí me gusta Roxette, pero bueno, obviamente cuando le pones otro tipo de instrumentos, otro sonido de guitarra y demás, cambia el tema. Obviamente, a mí no me gusta Roxette. Pero claro, al escuchar esta versión, a ver, vamos a hacer un caso hipotético. Hacé de cuenta que esta canción no sea Roxette, que sea de Animal Drive. Yo te diría, es un buen tema. Claro. ¿Entiendes? Sí. Pero a mí porque no me gusta Roxette, pero bueno. Qué sé yo. Roxette fue en la década del 90, junto con Guns N' Roses, era como el Boca River venía a ser. O sea, los que le gustaba. Igual, mira, yo te digo porque vos eras muy chica. Qué pelotudo. Hablamos de la grieta de nuevo. Porque si vos naciste en el 89, yo te estoy hablando años 92, 93, 94. Vos tenías 2, 3 años, 4. Claro. Y yo te digo, yo ya tenía 15. Yo cumplí en el 18, en el 93. Entonces, yo te estoy diciendo que supuestamente las chicas escuchaban a Roxette y los hombres y chicas escuchaban a Guns N' Roses, ¿no? Bien, sí. Y eso era una mentira más grande que una casa, porque yo he tenido amigos hombres que escuchaban a los dos, les gustaban los dos. Lo que pasa que el que se hacía el rockero te bardeaba si vos escuchabas Roxette, ¿no? Yo escuchaba a Guns N' Roses. Me parece una pavada eso. Pero yo no escuchaba a Roxette, no porque era la contra de Guns N' Roses, porque esto era una estupidez, ¿viste? Como la de Soda Stereo contra Los Redondos. La misma pavada. ¿Qué tiene que ver Roxette con Guns N' Roses, boludo? Porque eran los dos grupos que estaban a nivel mundial, estaban en el top, estaban allá arriba los dos. Lo que pasa es que Guns N' Roses le sacaba 10 puestos de ventaja para arriba, pero bueno, igual estaban los dos, estaban a full. Pero son dos cosas distintas. Claro, eran dos cosas distintas, pero eran los dos que sonaban en todas las radios. Eso es lo que yo digo. Claro. Pero, ¿qué pasa? Era una pelea así como la de Los Redondos. Si escuchás a Soda Stereo, no podés escuchar a Los Redondos, o al revés, que es una estupidez, ¿no? Si te gusta, a vos la música te gusta, y si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, no te gusta, listo. ¿Por qué me tenés que decir vos que a mí no me puede gustar Los Redondos porque escucho Soda Stereo? Me pueden gustar los dos, o no me puede gustar ninguno, me puede gustar uno, porque mi oído me dice eso. A mí mi oído me dijo que me guste más Guns N' Roses y que no me guste Roxette. Pero yo no digo que Roxette sea una banda mala, simplemente no me gustaba. No que no me gustaba, ese estilo a mí no me gustaba. ¿Viste? Claro. A mí me gustaba otro estilo más, con más guitarra, más ruido, la batería cada quilombo, bueno, Axl Rose que con esa voz raspada grite, y me gustaba más eso. Pero yo te digo que había mucha gente que le gustaban los dos grupos. Mentira eso, que le gustaba uno, era uno u otro, eso es mentira. Bueno, igual hoy en día yo lo tomo como una pavada eso que hacían, de que si uno es mejor que el otro es una pelotudez humana, porque el humano hace eso, lo hablamos ya en el primer bloque. Pero bueno, volviendo al tema del cover, Animal Drive es una banda que se formó en el 2012, son todos croatas, en Zagreb, y a la cabeza se encuentra Dino Jelusic, que es un frontman muy completo, es avasallador el flaco. Y es muy, digamos, tiene mucha onda de protagonista, tanto con la composición como la interpretación de los temas, ¿sí? Fue llamado por Paul O'Neill para figurar como vocalista destacado en su última gira. Y bueno, después es más allá de la banda, él también se hizo muy conocido porque fue el primer ganador del Eurovision, ¿sí? Digamos, sí. Del Eurovision jóvenes, de alguna forma. Sí, sí. Este cover tiene como invitada a otra cantante que se llama Rosa Larichuta, ¿sí? Que obviamente hace la voz de... de la chica. Mari. Que es, claro. Yo la chica porque no me acuerdo nunca el nombre. Sí, es un nombre complicado. Pues se le digo Mari, muy cariñosamente. Más fácil. Este tema lo lanzaron en el 2019, o sea, ya tiene su tiempito, pero bueno, el flaco sigue cantando, ¿no? Sí, sí. No sé si la banda sigue activa. La banda supuestamente se había separado en el 2021, pero ahora no sé en qué anda, no sé si todavía están separados, si han vuelto, no tengo ni idea. Yo me acuerdo en el 2021 habían dicho que se separaban, pero no sé en la actualidad si siguen separados, si volvieron. La verdad no tengo esa información, si no la digo, ¿viste? Sí, sí. Y no voy a chamullar. Pero bueno, nada, dejaron un cover muy lindo, varios igual lo hicieron, pero puntualmente este me gusta. Y está bueno que... Porque estaría bueno, justamente, estaría bueno no, pero hubiera sido divertido que, por ejemplo, los Guns hagan un tema de Roxette, ¿no? Porque... Esas cosas harían que la gente decidiera romper las pelotas. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Si que eso, sí otro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ellos no están ni enterados. ¿Por qué esto pasaba acá en Argentina? Es una estupidez nuestra. Yo pensé que decías el nivel mundial. No, eso es una estupidez argentina. Por eso te dije lo de los Redondos de Asterio. Es como cuando... Okay. ¿Te acordás cuando estaba FM Hit? Sí, me acuerdo. Bueno, vos escuchabas FM Hit no podías escuchar rock and pop. Y si escuchaba rock and pop no podías escuchar FM Hit. Es lo mismo. ¿Qué? Es una pavada acá en Argentina. Argentina es un pelotudo. Pero es una pavada de acá. Por eso juro, no, Axel Rose no va a hacer un tema de Roxette para decir no, para que se termine esto. Porque él no está ni enterado de eso. Ni sabe. Pero ahora la IA te puede hacer eso. Así que yo voy a investigar quién era la contra de quién en Argentina. Voy a agarrar la IA y voy a decir, bueno, ahora esta banda va a ser esta banda. Pero escúchame, ¿dónde se hablaba, así como de Los Redondos con Soda o Roxette con los Guns? ¿En qué otro país se habló de que si sos Rolling Stone no podés escuchar los Beatles o viceversa? Pues ellos sí, eran, allá si ellos en eran amigos. ¿No pasó eso? Me parece que sí, igual, ¿eh? Pero si eran amigos ellos. Pero vos decís que en Inglaterra no hubo una cosita ahí entre los fanáticos. No, es una estupidez nuestra eso. Si fueron amigos, tocaron 20.000 veces juntos. Es una pavada eso. Lo que pasa es que los Rolling Stones tienen una forma de ser, y en la vida también, y los Beatles eran otra cosa, nada más. Pero ellos siempre fueron amigos, siempre se llevaron bien. Ahí, bueno, está el concierto que está Keith Richards, todo tocando con John Lennon. Mm-mm. O sea, siempre Paul McCartney con Mick Jagger. Por ahí se bajaron la caña hace poquito, alguna estupidez dijeron, pero musicalmente hablando. Pero nunca se pelearon, siempre fueron amigos, siempre se llevaron bien. Si los Rolling escuchaban a los Beatles cuando arrancaron. Es una estupidez la gente de acá que, loco, soy Rolinga, no, esos Beatles, los putos, eso, y es una estupidez. Sí, justo mientras vos estás hablando, yo estaba buscando lo de la guerra de Beatles contra los Rolling. Y no, justamente dicen que era como un mito urbano, porque ambos salieron de familias obreras. ¿De acá, Argentina? Soy Rolinga, aguante Mick Jagger, que me vení con el puto ese. Y los Beatles que te decían, aguante los Beatles, que me vení con el negro cabeza ese de los Rolling. Una estupidez acá. Sí. ¿Viste cómo somos nosotros? Sí, sí, porque de hecho ambos salieron del, digamos, del under. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a escucharte por ese. Acá también estuvo, pará, lo último. Acá también estuvo, no fue tanto como con Roxette, pero estaba también la guerra musical entre Metallica y Guns N' Roses en un momento. Cuando estaban los dos con Metallica allá capaz arriba. Que... Pero sí, con Metallica salían de gira juntos. Salían de gira Guns N' Roses con Skid Row y con Metallica. Que fue el quilombo que se armó, que Axl Rose tardó como 20 horas en salir y los tipos rompieron todo, qué sé yo. Metallica dijo, no, con esto lo tocamos porque nos van a matar. Pero eran amigos ellos, hay miles de fotos que están juntos. Y acá, sí, los de Metallica te decían, vos escuchá al puto ese, se pone las calcitas. A mí qué carajo me importa, yo no le estoy mirando el huevo a hacer rock, yo estoy mirando a ver lo que estoy escuchando, lo que canta. ¿Qué carajo me importa a mí? Bueno, yo sinceramente lo único que puedo llegar a rescatar es que el argentino estaba al pedo desde la época de las cavernas, porque hacer, yo soy de la contra, yo escucho esta banda, es de boludo. No hay mucha vuelta que darle. Bueno, pero eso más o menos lo que hablamos en el primer bloque. Sí. Lo que pasa es que tal musicalmente. Yo creo que este show iba a decir, ya estoy quemada. Este programa va a tener mucho que ver en todos los sentidos, porque bueno. Pero vamos a escuchar el cover, que Roxette te puede gustar o no, pero que son canciones y que las canciones las agarran musicola. A ver, si el flaco musicola, hizo el cover de Roxette, por algo lo hizo. Y pero porque Roxette gusta. Hay capaz que cuando era chico el flaco, capaz que cuando era chico escuchaba Roxette el flaco. O capaz que se puso a investigar la composición y dijo, che, loco, esto está bueno. Le puedo agregar estas cositas. Sí, o los padres de él escuchaban a Roxette, qué sé yo, y él lo ha escuchado. No se puede. Cualquier cosa puede ser. Que este tema es el que Roxette se hizo famoso, porque cuando se hicieron famosos fue por este tema. Después vinieron todo lo demás, las baladas, todas esas cosas, pero el primer tema era este, que es Deluxe, se llama, ¿no? Deluxe, sí. Bueno, la cantante es Mary Fredriks. Perdón. Era. Fredrickson, siempre me costó mencionarlo, y el cantante Pierre Gisley, que justo, bueno, lo voy a contar ahora, iba a estar en el bloque La Mujer, pero bueno, está en el cover y tiene sentido, entonces para el próximo bloque vamos a hablar de Roxette, pero enfocado en Mary, la cantante, obviamente. Sí, sí. Y la verdad que tiene una historia muy pesuti encima, muy polenta la cantante, entonces a veces hay músicos que conectan también con el artista, no solo con las canciones y el estilo. Sí, obviamente. ¿Entendés? O con la letra, lo que significa el tema, qué sé yo. Sí, sí, sí. Así que bueno, si te parece lo podemos escuchar ya. Sí, vamos a escuchar acá a Animal Drive haciendo el cover de Roxette Deluxe. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasting like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound. This heaven's got a number when she's spinning me around. Listen, it's a color. Loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Alto Voltaje presenta. Grandes mujeres de la música. Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma. ¿Y a quién trajiste hoy, Roma? Hoy tenemos a la cantante Imelda May y una frase que ella repetía mucho es: cambiar es necesario, cantar es vivir. Imelda May tuvo dos álbumes donde fueron colocados en el top 10 y llegaron a compararla con Billie Holiday, ¿sí? Ella empezó en Dublín, ella es irlandesa, ¿sí? Tenía una madre que era obsesionada con los musicales de Hollywood y la madre se dedicaba a dirigir un grupo de teatro comunitario y su padre trabajaba como instructor de baile antes de convertirse en pintor y decorador. Ambos la animaron alegremente, a las inclinaciones con ese look de otros tiempos, ¿no? La onda rockabilly. Y de ahí salió ese aspecto de femme fatale, casi salido de una película de David Lynch, más o menos. Sus temas son los del vivir. En su discurso Life, Love, Flesh, Blood, narraba el final de su matrimonio, que duró 13 años. Y también se refiere a la maternidad, porque tiene una hija chiquita. Y en el video Shripping You trata el tema del empoderamiento femenino, en el que cada vez, bueno, hay, digamos, más... se expande mucho más en todo el mundo, ¿no? Lo que sí, les voy a contar un poquito más atrás. Nació en 1974 en Irlanda. Es cantante y compositora. Toca el bodhrán, la guitarra, el bajo y la pandereta. Se crió en el barrio de Libertyes, en Dublín. Y con 16 años ya actuaba en diversas bandas y con músicos locales. Ella creó su propio grupo, lanzó su álbum No Turning Back con la confianza de tener una carrera por delante y acompañada de su marido, el guitarrista Darrell Higham, que se mudó a Londres. La aparición en un programa de música de la BBC la colocó en el panorama de la música de las islas, colaboró y viajó con varios artistas después de su lanzamiento. My Hair, su tercer álbum, tuvo una nominación para el premio Choice Music. Y ella confesó que empezó con soul, blues, pero se decantó por el rockabilly porque le costaba entender por qué una música tan influyente era rechazada. Y bueno, tenía razón. Sin el rockabilly nunca habría tenido, o sea, no hubiera existido el punk rock, el rock progresivo y la mayoría de las cosas que nos gusta hoy, ¿no? A Imelda May no le gustan las ataduras. Ella decía que ama la música, pero como artista, como creativa, tiene que crecer, expandirse, no ser complaciente. Y siempre buscaba sentirse libre, divertirse y seguir a su corazón. Por eso apostó al rockabilly, ¿sí? Imelda May tuvo también una carrera con mucha trayectoria. Tocó con muchos músicos muy reconocidos, ¿sí? Y hoy en día, bueno, es muy recordada por su jopo, con ese tenido rubio, con el pelo negro. Pero hoy en día, bueno, tiene flequillo, cambió, ¿viste? Como que el que no la conoció antes no la reconoce ahora ni locos. Y bueno, es lo que está bueno de Imelda May, que es una artista que se reinventa siempre, ¿sí? Y tuvo un momento, como nos pasa a muchos artistas, sin comparar, ¿no? Pero... que tuvo un momento que cambió de ciudad donde vivía, se fue a vivir a Londres, tuvo muchos trabajos para subsistir más allá de la música, ¿sí? Fue camarera, trabajó en una lavandería, empleada en residencias de ancianos, sí, tocaba en local. Claro, tocaba en bares así ordinarios, digamos, locales, ¿sí? Pero en un momento empezó a ganar y ella decía, me ganaba la vida con lo que amaba y era genial. Como que empezó a ganar plata con la música, ¿sí? Ajá. Desde chica, ya adolescente, escribía canciones, trataba de cantarlas en bandas de otras personas, pero como no se sentía o sea, no conectaba con esas bandas, logró su propia banda, digamos, ¿no? Como que, digamos, era ella y su banda. El músico y presentador de TV británico Jos Holland fue su gran valedor. Imelda May actuó junto a leyendas como Lou Reed, Smokey Robinson y el gran guitarrista Jeff Beck, ¿sí? Hace su aparición en un LP interpretando la canción Black Tears. Y bueno, después con el tiempo, como yo comentaba anteriormente, ella fue cambiando, digamos, la fisonomía, obviamente mucho más grande, cambia el pelo, tiene flequillo. Y bueno, pero sigue siendo la misma porque vos escuchás las canciones, escuchás su voz y es Imelda May. Para el que nunca la escuchó... Como yo. Como vos. Elegí una joyita que es viejo el tema, sí, pero es el que le dio, digamos, el salto a la fama. Así que bueno, en el bloque de las grandes mujeres de la música tenemos a Imelda May y vamos a escuchar el tema Johnny Got a Boom Boom. Ok, vamos. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Along Again, que es una power balada del álbum Todd and Nile de la banda Dokken. El disco fue lanzado en 1984 y fue el primero de la banda en obtener un disco de oro en Estados Unidos. Es una balada que explora los sentimientos de soledad y desamor, La letra refleja la experiencia de una persona que se encuentra sola tras una ruptura amorosa, lidiando con el dolor y la tristeza que esto conlleva. La repetición del estribillo Alone Again With You enfatiza la sensación de vacío y la dificultad de aceptar la ausencia de la persona amada. El narrador de la canción expresa un deseo de volver a ver a su ser querido y sentir su presencia, pero se enfrenta a la realidad de estar solo. La canción transmite la frustración de no haber podido comunicar sus sentimientos adecuadamente. Las lágrimas que caen como lluvia son una metáfora del dolor incontenible que siente el protagonista. La música acompaña el tono melancólico de la letra con una melodía suave que contrasta con el estilo más enérgico y pesado que caracteriza a Dokken. Alone Again se convierte así en una expresión de vulnerabilidad y emoción cruda, elementos que a menudo se encuentran en las baladas de rock y metal de la época. La canción resuena con cualquiera que haya experimentado soledad y el desamor, convirtiéndose en un himno para los corazones rotos. Ya sin más decir, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Dokken con Alone Again. Now the tears, they fall like rain. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Kevin, cantante y guitarrista de Hermoso Quilombo, que es una banda del barrio de Flores, en la capital federal. Hacemos rock nacional y queríamos compartir con ustedes, en alto voltaje, nuestra canción Ojos de Eclipse. Y bueno, gracias por escucharnos y esperemos que les guste. Amor de dos, te trajo hasta aquí. Mil aventuras por vivir. Y navegar este mar, sin miedo por naufragar. Descubrirás la verdad. Por vivir, oh, oh, oh, oh. Y navegar este mar sin miedo por naufragar, descubrirás la verdad. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Jimmy Lawrence Vaughan. Nació en Dallas, Texas, el 20 de marzo de 1951. Es un guitarrista y cantante de blues estadounidense. Es uno de los principales guitarristas de la escena de Austin desde la década de 1970 hasta la actualidad. Su estilo limpio, elegante y alternando el thinking pirinking está influenciado por Freddie King, del cual recibió asistencia personal, Albert King, B.B. King y Johnny Guitar Watson. Vaughan jugaba al fútbol amateur, pero a los 13 años tuvo una lesión que lo dejó inactivo y en cama por cierto tiempo. un amigo de la familia le prestó una guitarra para que se entretuviera mientras se recuperaba y rápidamente aprendió a tocarla y empezó a enseñarle a su hermano menor, Steve Ray Vaughan. A los 15 años tuvo su primera banda de rock garage llamada The Swinging Pendulums, donde tocaba en clubs de Dallas con cierta repercusión. A los 16 años formó parte de The Cheeseman, una banda que teloneó a Jimi Hendrix en su momento. Jimmy tuvo la oportunidad de ver un show de Muddy Waters y Freddie King que marcaron su interés en el blues para siempre. Ya al cumplir los 19 años se mudó a Austin para probar suerte y en 1970, ya instalado en Austin, participó de numerosas bandas locales hasta que decidió probar su propio grupo, The Storm Def, que, bueno, afortunadamente logró tener cierta repercusión a nivel local mientras crecía con su guitarra y su estatus. Como nota adicional, Steve Ray Vaughan, su hermano menor, tocaba el bajo en esta banda. Jimmy lanzó su primer álbum solista llamado Strange Pleasure en 1994 y desde allí prosiguió su carrera solista con material usualmente más bluesero que rockero, principalmente con material compuesto por él mismo y desarrollando su estilo fingerpicking en guitarras eléctricas. Ha participado en numerosos conciertos, algunos de ellos con Eric Clapton, con quien además participó en un memorial de su hermano Steve Ray Vaughan, B.B. King y Robert Cray. Para la gente que quizás no comprende, el fingerpicking, también llamado fingerstyle, es una técnica de tocar la guitarra desarrollada por los músicos de blues y folk del llamado viejo sur de los Estados Unidos, concretamente de las comarcas montañosas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia Occidental a partir de la década de 1920. Se trata de una técnica para tocar en solitario, tocando a la vez ritmo y melodía, de la misma forma que se solía hacer con el piano. El guitarrista no rasguea los acordes, sino que los descompone, coordinando los movimientos simultáneos de su pulgar, que toca las cuerdas graves de forma alterna, y de su índice, de su dedo corazón o incluso el anular, que toca al mismo tiempo las notas en las cuerdas agudas del instrumento. A esta forma de tocar también se lo denominó ragtime guitar, por inspirarse en el estilo de los pianistas de ragtime. Es muy semejante a la técnica utilizada por los guitarristas académicos desde el Renacimiento. Así que, sin más, vamos a escuchar entonces a Jimmy Vaughan con sus canciones Don't You Know y Just Like Putty. You know.

una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque acústico tenemos la canción Black Hole Sun, Sol de agujero negro, en referencia a un agujero negro que cumple el rol del sol en un sistema planetario ficticio. Es una canción del grupo Grunge Soundgarden. Originalmente apareció en su álbum 1994, Super Unknown, y fue el segundo sencillo extraído del primero, Spumman. Aparecería más tarde en el álbum de la banda de grandes éxitos, At Size. En muchos aspectos es la canción más reconocible de la banda y fue la canción más popular del estilo grunge en 1994. En 1995 ganó el premio Grammy por Mejor Interpretación de Hard Rock. El video musical que acompañaba la canción contenía escenas que posiblemente hacen referencia a la serie británica de TV Doctor Who. Otros aseguran que algunas escenas hacen referencia a las películas de David Lynch. De cualquier manera, el video tuvo una buena acogida en la MTV. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, Clear Channel, una empresa estadounidense que posee numerosas emisoras de radio a través de todo el país, la puso en una lista de canciones posiblemente inapropiadas. Según, por otro lado, la lista de Rolling Stone, dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, Black Hole Sun está en el puesto 368. El video musical surrealista apocalíptico fue dirigido por Howard Greenhalgh, producido por Megan Hollister, y el video transcurre en un barrio suburbano y sus habitantes, que son finalmente absorbidos por un agujero negro, mientras que la banda interpreta la canción en algún lugar de algún campo abierto. En el video se puede ver a Cornell, que llevaba un collar de tenedor, el cual le dio Shannon Hoon de Blind Melon, el cantante, en un chat en línea. La banda declaró que el video fue por completo la idea del director. Tail dijo además que fue uno de los pocos con los que Soundgarden estuvo satisfecho. El video fue lanzado en junio de 1994, después de varias semanas de airplay en MTV. Una segunda versión del video fue sustituido, que contiene los efectos visuales más elaborados que el original, incluyendo la adición de un agujero negro generado por computadoras. El video musical de Black Hole Sun se convirtió en un éxito en MTV y recibió el premio a la mejor metal hard rock video en 1994 MTV Music Awards. En 1995 recibió el premio Clio por la alternativa music video y el video está disponible en el CD-ROM de Song From the Super Unknown. Obviamente que estas son todas cosas que quizás quedaron obsoletas, pero hay gente que todavía sigue coleccionando este tipo de cosas. Así que bueno, está bueno mencionarlo. Por otro lado, hubo covers y versiones de Black Hole Sun por Judith Owen, Paul Anka, Mimi Goose, Incubus, Shande, Steve Lauresen, Alanis Morissette, Anastasia, Guns N' Roses, U2, Metallica, entre otros. Así que vamos a escuchar entonces la versión acústica de este tema de Soundgarden, Black Hole Sun. Am I indisposed in disguises no one knows? As the face lies the snake and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks dead. Call my name through the cream and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come. Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for all the spell, sometimes far too long for snakes in my shoes, walking sleep. In my youth I prayed to keep heaven and hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come, wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, won't you come and wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, black hole sun, won't you come. Black hole sun, black hole sun, won't you come. Drown my fear, tell you I'll just disappear. Black hole sun, won't you come, wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, won't you come, wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, black hole sun, won't you come. Bueno, estamos en el último bloque de esta edición 191 de Alto Voltaje de Roma. Estamos a 9 programas de los 200. ¡Wow! Es un montón. Pasó el tiempo, ¿viste? Sí. Pero bueno, nosotros no paramos un segundo, no paramos en los veranos. Empezamos en el 2021 y estamos en el 2025 y no paramos. Pero vos sabés que el otro día me estaba diciendo Edith. Sí. Y me hizo entrar en razón que... En realidad yo me confundí, ¿no? Y la temporada que empieza ahora de Alto Voltaje en marzo es la quinta y no la cuarta. Ah, bueno. Te voy a decir por qué. Porque Edith me dice, si vos empezaste en el 2021, primera temporada, 2022, segunda, 2023, tercera, 2024, sí, cuarta, 2025, quinta. Pero tenés razón, claro, yo conté los años. Yo conté 2021, 22, 23, sí, 24, 25. Conté 4 años. Del 1 al 5, 4. Y no, en realidad empezamos la quinta temporada. Así que bueno, me robaron un año. Una temporada me robaron. Igual está bueno porque fue mutando, digamos, no se mantuvo. O sea, tiene sus bloques, pero fue mutando, fueron sacando cosas. Sí, obviamente. Bueno, pero siempre va a mutar. A ver, si el programa... La gracia de hacer un programa para mí, por lo menos, es que vaya evolucionando, pero que no pierda la esencia. ¿No te pasó nunca que has visto un programa, no sé, tal programa en la tele o lo que sea, y después y te encantaba y le empezaron a poner cosas, pero perdió la gracia del principio? No fue lo mismo. O sea, al perder la esencia no fue lo mismo. Y vos decís, no, la segunda parte o la tercera ya no me gustó. Al final ya no me gustaba. Sí. Me gustó cuando arrancaban. Uno, ponele, es... bueno, mucha gente... Yo me acuerdo en mi época, todo el mundo miraba Mar de Fondo con Fantino. Sí. Y después cuando ya se fue Recondo y estuvo con el otro pavo que no habla, Cayetano, sí, que no hablaba, ¿viste? Mucha gente ya no le gustó, ¿viste? Y ya no estaba más Anita Martínez, ya era otra cosa. Sí, te cagabas de risa, pero era distinto. Entonces ya hay mucha gente que dijo, no, la última parte de Mar de Fondo no me gustó, me gustaba lo primero. Entonces esa es la gracia, que el programa siga... A ver, si a vos te escuchan o te ven, es porque les gusta. Si vos le cambias todo totalmente, iban a decir, no, estaba bueno como era antes. Si dentro de dos años, Alto Voltaje pasa solamente pop, iban a decir, no, pero a mí me gustaba cuando pasaban rock. No ahora, que están pasando Michael Jackson, ponele. Claro, sí. Bueno, igual les depende también. ¿Cómo? Que depende también, porque depende el estilo que pases también. No, obviamente, obviamente. Pero bueno, Alto Voltaje tiene un estilo musical que hay grupos que no los vamos a pasar acá. Pero por ahí sí vamos a pasar, como hoy, ponele. Hoy hemos pasado un cover de Roxette. Y hemos pasado covers de grupos de pop, pero hechos en versión metalera. Sí. Qué sé yo, una vez pasamos uno de Duran Duran, me acuerdo. Una versión rockera y metalera. Pero no vamos a pasar a Duran Duran. ¿Se entiende? No, lo que claro, digo? No. Sí. Eso es lo que digo yo. El día que yo pase Duran Duran o pase Babasónico o algo, decime, Darío, mirá que lo que estás pasando, así me doy cuenta y lo termino el programa. Lo doy de baja. Sí. Porque ahí voy a entrar en razón si estoy haciendo eso, porque estoy haciendo algo mal, que me hagan entrar en razón y ahí me voy a dar cuenta y digo, bueno, esto no va más. Simplemente. Una cosa que te iba a preguntar, Roma, contame cómo fue la fiesta de la birra que vos le pusiste, la fiesta del birrín, le pusiste, ¿cómo te gusta la birra, hija de puta? Estuvo espectacular, la pasamos re bien con las pibas. Fue nuestro primer festival con la banda y a la gente es más, había gente, pero en el medio del tercer tema empezó a venir gente, y más gente, y eso está bueno. Porque te das cuenta que lo estaban escuchando y le llamó la atención. Nosotras hacemos canciones de mujeres nada más, ¿viste? Sí, me dijiste. Pero las reversionamos a rock alternativo, glam rock, esa onda. Sí. La gente le re gustó, porque es una novedad acá. Y aparte es la primer banda de todas mujeres de Mar Chiquita, del partido. Claro. Hoy lo destacaron todo. Así que nos fue re bien. Lo único que al final la gente pedía otra, que están en los videos. Pedían otra y no nos dejaron tocar a otra, ¿viste? Dijeron, no, listo. Se terminó, muchachas. Ahora, las siguientes bandas, que volvemos a lo mismo, ¿no? Que lo único que hacían eran insultar y barriar y qué sé yo. Los mismos de arriba decían, ¿quieren otra? ¿Viste cómo decís la concha? Pero después dije, bueno, ya está, o sea. Prefiero haberme quedado con que nos pedían otra al público y no que le piden que toquen otra desde la producción. ¿Entendés? Sí, pero tampoco les bajé la caña porque no te van a llamar más, sino... Sí, nos van a llamar, olvídate porque fuimos novedad, a la gente le gustó y nos está yendo bien, ¿entendés? Entonces, pero era, no somos conflictivas. ¿Qué era un conflicto, justo se me pegó? Era un concierto, quise decir, un festival, ahí está. Era claro, un festival, es la fiesta nacional de la cerveza artesanal. Pero es gratis. Era gratis. En realidad se organiza así. Los puesteros, digamos, de comida y de cerveza artesanal pagan para poner el puesto y con toda la plata recaudada se le paga a los artistas y demás. Ah, ok. Así que es así. Sí, esos festivales están buenos. Y si y es de esa manera, sí. Claro, y eso pasa en ciudades chiquitas, así como la tuya, y, y ciudades balnearias. Acá en mi ciudad imposible que pase eso. No va igual a pasar de nunca. Hecho, viene gente de Buenos Aires, de Capital, de todos lados, a la fiesta de la cerveza. Acá en mi ciudad lamentablemente no pasaría, y la puta madre, no lo quería decir, pero tenemos que volver a la política, la puta que los parió. El que toca siempre, todos los veranos acá en Punta Lara, y lleva un montón de gente, pero un montonazo, entonces todo es la fiesta de la música, es tarea fina, que nosotros, Ensenada, es la única ciudad kirchnerista que quedó. La Plata, la Berizo, todo, no, ninguna. Bueno, quedó Ensenada. Entonces, ¿qué pasa? Tarea fina son kirchneristas. Entonces los invitan siempre a ellos, a nadie más. Tarea fina son los que hacen Tema los redondos, ¿no? Ah, claro. Lo conozco. La tengo escuchada. Igual guarda, antes que alguien me diga gorilón o algo, yo a este intendente que tenemos es kirchnerista, pero lo voto siempre. Claro. Ya dije que no me caso con ningún partido, yo me caso con el que hace las cosas bien, y este hace las cosas bien. Pero hace las cosas mal en eso, en que si va a traer un artista, si no es kirchnerista, no lo trae. Entonces por eso te digo que acá no va a pasar nunca el festival que vos estás diciendo, ponele. Claro. Una lástima, viste, no, que sea pero, así. Pero, para. Santa Clara es kirchnerista y peronista. Sí, está bien. De hecho, los municipales son todos de ese partido. Bueno, sí, todas las localidades tienen un partido, obviamente. Pero no entiendo a qué te referís vos, digamos. Como no, que es, ya que, no es que si yo soy, eso. A ver, si yo soy peronista, radical, lo que vos quieras, vos ponés que soy radical y soy intendente de la ciudad, de Mar Chiquita. A mí no me importa de si uno está embanderado con este. Yo traigo la música, yo le devuelvo el arte. Y no porque no seas de mi partido, no te voy a traer. ¿Se entiende? Claro. Sí, acá sí. Lo que hacen es traer siempre bandas que están con ellos. Militando para ellos. Exacto, están militando con ellos. Y eso me da lástima porque está bien que los traigan, porque a la gente le gusta escuchar temas de Los Redondos. Está genial. Sí. Pero trae a otros también. No traiga siempre los mismos, porque están embanderados con vos, ¿viste? Bueno, pero eso pasa en todos lados. Por ejemplo, lo que te decía, Hilda Lizarazu, Lita Vital, que bla, van a todos los festivales que son gratis, que lo hace la provincia. Entonces ahí te das cuenta que siempre van los mismos. Son gratis artistas. Para la gente, pero a ellos les pagan. Para la gente. Y ellos ganan fortuna. Fortuna. Por eso después se quejan cuando tienen que vender entradas, porque se malacostumbraron. Claro. A un artista lo que lo hace valer es el oyente que paga la entrada. Porque obviamente. Que vayan todos gratis es muy fácil. Obviamente. Pero bueno, de vez en cuando está bueno que haya este tipo de eventos en donde se organizan de otra forma y que la gente que quizás no tiene acceso a pagar una entrada 7, 8, 10, 15 lucas, lo puede ver, consume algo, se llevan los productores locales plata. Así está bueno. Claro, por eso te digo, pero esos festivales así... Fiesta de la cerveza, esas cosas. Están buenísimos, porque aparte de que estás que vas a ver una banda, estás por ahí boludeando, viendo los puestos. O sea, la pasas bien. Está bueno eso. Sí, está bueno, a mí me encanta. Y esos, acá esos festivales siempre. Ese tipo de ¿cómo? Festival siempre me gustaron a mí. Por más que esté tocando un grupo de cumbia, que ni me interesa, por ahí no lo miro. Pero estar ahí en el lugar, digo. Sí. No, ¿sabes no, qué me hace acordar? Para mí es un bueno. Parque de diversiones. Es parecido. Claro. Viste que el parque de diversiones vas caminando por todo el lugar, ¿viste? Esos parques de diversiones de ciudad, te digo, esos truchos que venían antes acá. Sí, sí. Bueno, es lo mismo. O sea, la pasas bien en el momento. Te comes un panchito, allá está el tipo que hace, qué sé yo, chorizo a la pomarola, vamos a comer un sochoni a la pomarola. Y si no, acá tenés la bondiola a la cerveza. Claro, por eso te digo, las pasas bien con tus amigos, con la familia, está bueno. Sí, pero aparte la organización acá, la verdad que no me puedo quejar, estuvo re bueno, vino mucha gente, trajeron artistas que convocaban gente. Nosotros tocamos el día que tocaron Jóvenes por Dioseros. Sí. Si bien la banda ya quedó medio obsoleta y tienen un hit, pero llevó gente. ¿Entendés? Sí, porque tiene su gente. Claro, y cerró Capanga, y Capanga la rompió. Capanga la rompe en todos lados. Sí, yo los veía cuando yo soy Avellaneda en realidad y los veía en yo Quiles. Siempre cuento lo mismo. Una vez, no sé si te conté a vos, una vez yo estaba en Carrefour, en La Plata, sí. Y veo una banderita que no te miento, me diría 50 centímetros por 30. Una banderita de mierda, chiquitita. Que decía Capanga. Contra el alambrado. Sí. Y yo, ¿qué carajo hace esa bandera ahí de Capanga, viste? Año 2000, te estoy diciendo. Y por ahí veo que había un escenario. Digo, pero estamos en el playón. O sea, donde están los autos, viste. Sí. La cosa que agarro el diario y veo que Capanga tocaba en Carrefour. A las 4 de la tarde, creo que era. Yo vivía en ese momento con mi exnovio y vivía ahí nomás de Carrefour, ¿viste? Sí. Entonces digo, vamos, ¿viste? Sí, es gratis. Y es en el estacionamiento de auto, rarísimo, ¿viste? Y vos sabés que fuimos y teníamos a Capanga ahí nomás, porque sí, mucha gente no se enteró. Pero los teníamos a 10 metros al mono de Capanga, ponele. Y no fue mucha gente, pero había un grupito de gente que estaba amontonada. Y yo a los 15, 20 metros estaba, viste que pone, están los árboles con que están puestos, tienen unos, ¿cómo se dice? Como un macetero de cemento. Sí. Bueno, yo estaba sentado en el macetero con la moto mía al lado y después nadie al lado mío, o sea, no me molestaba a nadie, ¿no? Y la gente salía con los changuitos y se quedaba mirando el recital. Sí. Pero ¿por qué cuento esto? ¿A qué viene esto? Capanga tocó como si estuviera tocando ante 60.000 personas en River. Les importó un carajo que haya poca gente, ¿viste? Es más, el mono jodía, señora, ¿qué compró? A la señora que salía con el changuito, ¿viste? Veo que compró sandía, le gritaba, me acuerdo, ¿viste? Yo me cagaba risa. Pero a mí lo que me gustó el profesionalismo de los tipos, porque pese a que había poca gente, tocaron, como te digo, como si tocaran en River la fecha más gloriosa de ellos, ponele. Sí. O sea, dejaron todo en el escenario. Y eso es lo que me gustó a mí. Yo dije, esto es loco. Por ahí la música no me enloquece, pero los de acá, a partir de ahora, los respeto, hagan lo que hagan. Sí, ¿viste? Olvídate. No, porque pero me pareció te digo la genial verdad, eso. La música es para divertirse, son músicos. Y el mono tiene una muy buena onda. Muy buena onda. Sí, obvio. Entonces obviamente es inevitable que bueno salte, que no bailes, que no cantes. Y por eso te digo, casi estuvo se bueno, nos va, genio, ¿viste? La verdad. No, no sabía eso. Le agarró un infarto, casi se nos va. Ah, mirá, no sabía. Pero bueno, volviendo a Cebras. Sí. A ver. Ahora les está yendo bien, qué sé yo. Bueno, aparte, para una banda tocar en la costa es lo mejor que hay, creo, en verano, ¿no? Porque está todo el mundo allá, obviamente. Pero yo te hago esta pregunta. ¿A qué aspiran ustedes? Aspiramos, estamos haciendo temas propios. Ah, ok. Yo tengo temas míos de antes, o temas compuestos, las chicas también. No, aspiramos a trabajar y a consagrarnos con la música, o sea, arrancamos con covers, pero después queremos meternos en la escena de la música argentina y latinoamericana. Ya, yo no me quedo solo en Argentina, y si puedo al mundo, sería bueno, genial. Sí, todo el mundo que tiene una banda quiere que los escuchen en Europa también. Bueno, pero arrancamos con covers, que bueno, está bueno porque ya te digo, Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, qué sé yo, Amy Winehouse, bueno, todo eso. Y Winehouse, me salió re alemán. Pero no, la idea es que después nos metamos más en festivales y en shows que sean propios con canciones propias. O sea, esa es la idea, ¿viste? Y seguir mechando los covers que hacemos. Pero que la sí, onda porque, de las canciones... porque una cosa, eso te iba a decir yo. A ver, más vale, a la gente les está gustando, porque ustedes están haciendo covers, entonces están haciendo temas claro, que a la gente ya les gusta. Y hay que seguir los temas propios con esa onda. Claro. Eso lo que claro digo es que después hay que ver, ojalá que sí, que a la gente le guste los temas que ustedes hacen propios. Sí, yo confío que le va a gustar. Y no tiene que perder la esencia, lo que estaba hablando hace un rato. Claro. Sí. Y van a hacer una cosa totalmente distinta a lo que hacían en los covers. Y la gente va a decir, no, pero estos no son los Zebra que vinimos claro la vez pasada. Sí. No, yo creo mismo, que ¿viste? Está bueno eso de seguir la estética y la onda, ¿viste? Musical. Así que bueno, nada, yo estoy recontenta porque vos imagínate, yo me fui de One Vision, el homenaje a Queen, y aposté a esta banda y nos está yendo muy bien. Después pasa lo que pasa Rose con Dr. Queen también. Después que mucha gente buena, no sabe, pero bueno, después pasa lo que que tener una banda es convivir también. Cada cual tiene su vida. Y por ahí hay cosas que no funcionan y no es musicalmente. Puede ser cosas de afuera, cosas musicales. Hay que ver un montón de cosas para triunfar. Pero bueno, es como dijo ACDC, el camino es duro si quieres llegar a ser una estrella de rock. ¿Viste? Sí. Es verdad. Así es simple. Es verdad. Es muy simple. Sí. Pero bueno, nada, hay que seguir laburando. Yo ya arranqué, no sé, los 12 a cantar, a los 16, 17 tenía bandas, tengo 35. Claro, pero lo que yo te digo es que todas las bandas que vos tuviste, habrás pensado lo mismo que estás pensando con Zebra ahora. A todas les pusiste la misma pila. Sí, pero ¿sabes qué? Con con la única que sentí esto fue con la Desobediencia, igual la primera que tuve allá, en Avellaneda. Porque nos iba muy bien, eran todos temas propios, algunos que otros cover, pero el cover era un agregado. La banda tenía temas propios. Claro, sí. Pero no era el momento, ¿entendés? Sí. Yo creo que esa banda la trasladamos ahora y sí funciona. Por eso yo te digo que tengo temas compuestos. Y que ya los tengo. Pero una trata de seguir pensando en que va a llegar ese momento, porque en algún momento va a llegar. Pero lo que pasa es que te vas dando cuenta. Y acá fue muy de golpe lo que pasó con Zebra, ¿entendés? Claro. Porque arrancamos, hicimos dos fechitas tranqui, después fuimos a Abbey Road, que es re loco, pero viste Gustavo Roweck con Berdichevsky. Sí. El fin de semana pasado tocaron en Abbey Road. Sí, me habías dicho 8. Vos. Estuvieron en el mismo escenario que estuve yo. No lo hubiera pensado nunca, ¿entendés? Y en Mar del Plata, claro, menos. Claro, con el tributo B8 están ellos. Claro. Entonces, es como que sin quererlo se alinean las cosas. De hecho, Robert me puso me gusta, Berdichevsky me pone me gusta en las cosas de Zebra. Yo, qué loco esto, ¿viste? Porque estás sin querer conectado con gente que es consagrada. Y sí. Pero es humilde a la vez. Obviamente. Y está bueno, ¿viste? Sí, obvio sí, que está bueno. Así que bueno. Yo, vas a ver, no pierdo la fe. Obviamente, si no, dedícate a otra cosa. Si no le vas a poner pila, dedíquense a otra cosa. Totalmente. Es así de simple. Bueno, Roma, pará, y antes de cerrar, contame lo de tu radio. Me dijiste que me ibas a ampliar más. Te cuento rápido, nada. Puse una radio y online. Y bueno, estoy tratando de poner una radio que... Primero estoy escuchando algunos programas que por ahí van a estar en la grilla o no. Bien. Pero no quiero ningún programa que justamente hable de política, sino que si hablan de música, que hablen de música. Bien. Empezó uno hace... bueno, lo que pasa es que voy 4 días con la radio. Entonces está esto recién comienza. Para que la gente que nos escucha... Pero puse un programa que se llama... Mirá que ya no me acuerdo porque, claro, como son nuevos no tengo todavía los nombres en la cabeza. Conexión Tango y Rock se llama. Ah, mira. Es un locutor, Hugo Bortón es un locutor que laburó con Mauro Vial, he conocido el chabón. Mira vos. Y está a las 9 de la mañana, lo paso los lunes. Y el loco hace un programa que pasa tango y rock. O sea, te pasa un tango de Gardel y después te pasa un tema de Alma Fuerte. ¿Viste? Sí. Pero también. Pero no sé cómo explicarlo, hay que escucharlo para que me entiendas, ¿viste? Porque yo no sé explicarlo al programa. Pero dura una hora, está bueno, pero también te pasa, qué sé yo, Charly García, cosas que yo no voy a pasar esa música en la radio, porque yo, la radio es, ya sabes, mis gustos musicales. Sí, mi gusto musical es el hard rock, el heavy metal, el blues, el punk, ponele, el pop punk, esas cosas. Pero el programa está bueno, entonces no tengo, tampoco voy a pasar tango, pero no tengo ningún problema que pasen tango y que después te pasen un tema de, no sé, de, qué sé yo, de Calamaro. Sí. No tengo drama porque el programa está bien hecho, está bueno. Y lo puse a la mañana porque justamente es un programa que yo dije, este programa yo me lo... A ver, cuando a mí me pasan un programa yo me lo imagino en qué hora puede ser según lo que estén hablando. Hay programas, qué sé yo... Este para mí era para la mañana, porque yo a la mañana, cuando estoy en el trabajo, yo prendo y pongo alguna radio. Y yo no estoy atento, no puedo estar atento porque estoy con máquinas, ¿viste? Por ahí un cachito estoy atento. Entonces pongo radios que por ahí están hablando de temas, ¿viste? Pero por ahí están hablando de alguna estupidez. Y me pareció que era un programa que está bien hecho y que es para ese horario. Después hay otro que ponele, es un flaco que trabaja en ese programa, sí, que hace especiales sobre bandas y que se llama Los Especiales de Juanca. Y ese me pareció más un programa de noche. Entonces lo puse a la noche. Pero recién puse dos programas más el nuestro, Más Alto Voltaje. Voy tranquilo. Primero los voy a escuchar bien, a ver si me gustan o no me gustan. Bien. O sea, no es que quiero meter cualquier cosa para tener la grilla completa, ¿viste? Y obviamente que esto lleva tiempo. Es la radio digital no te da un mango. Es más un bien, hobby que otra cosa. Sí. Y yo lo hago por hobby. Yo cuando era chico, yo tenía... Esperá, año 94, yo tenía 19 años. Cuando todavía tenía 18, en realidad, yo empecé un programa de radio en una FM Ensenada, que yo no hablaba, porque me daba vergüenza, yo estaba atrás del vidrio. Yo hacía el programa. Yo hacía todo el programa y los dos flacos hablaban. Las boludeces que yo les escribía, ¿no? Yo recién me animé a hablar con Alto Voltaje. Antes, no. Tuve dos programas y simplemente estaba atrás del vidrio. Hacía todo el programa, lo musicalizaba todo, pero no hablaba. Bien. Y yo desde esa época, mi sueño era tener una FM, que no existían las radios digitales, obviamente. Sí. Mi sueño siempre fue tener una FM, pero es un gastadero guita, es un quilombo. Y aparte ahora FM la escucha muy poca gente. Es la verdad. Para que yo tengo una radiecita vieja y pongo FM. No, sí, yo también, pero cada mil años. Pero ¿sabes por qué no pongo FM? Porque la música, no pasa más música en FM como la gente, por lo menos para mí, o lo que yo estaba acostumbrado a escuchar antes, ¿viste? Mirá, te hago un caso, por ejemplo. Cuando se corta la luz, ¿qué hago? Agarro la radio vieja, esa radio del año del pedo, ¿viste? Y pongo FM. Bien. Y estoy con la... ¿Viste que tenía rueditas para mover el dial? Estoy moviéndolo de acá para allá porque no encuentro una que pase una canción como la gente. O que estén hablando algo interesante. Todo reggaetón, boludeces, ¿viste? Y yo digo, esto no se escuchaba antes en la FM. Y por ahí escucho un tema y digo, están pasando, qué sé yo, a Charly García. Y bueno, no me enloquece, pero antes de escuchar todo eso, prefiero escuchar a Charly García. Bueno, sí, tiene lindas joyitas. Claro, entonces, la radio mía, ¿cuál es la gracia? Yo he puesto temas de bandas, algunas que no las conocen ni Dios, y otras sí, como por ejemplo Guns N' Roses la conoce todo el mundo, Scorpions, pero no puse los temas más famosos de Guns N' Roses, porque esa es la fácil. Agarro y ¿qué hago? Bueno, a ver, vamos a poner AC/DC, pongo Highway to Hell, Thunderstruck, Back in Black, esa es la fácil. Sí. Vamos, voy a mostrarle a la gente, el que quiera escuchar, que lo invito a escuchar, que sí tienen otra música. Tienen otros temas que están buenos y no vos no los conocés. Guns N' Roses lo mismo. Sí. Y así todos los grupos, ¿se entiende? Por ejemplo, de Queen puse El Show Debe Continuar, pero después puse un tema que no es muy famoso, que no me acuerdo el nombre ahora. La verdad, ahora no me lo acuerdo. ¿Cuál era la más fácil? Poner Radio Gaga. Claro, los hits. Claro, Bohemian Rhapsody y todo eso. Dije, no... Digo, está bien. Hay algunos, si vos escuchás, va a sonar November Rain, ponele. Pero también va a sonar un tema de Guns N' Roses que es de antes, que es un demo de que sea el hit, de Guns N' Roses, antes que sean Guns N' Roses, antes que salga el Appetite for Destruction. Entonces, viste, la gracia es eso. La gracia es escuchar buena música y darse cuenta que no solo los hits son los que hay en los grupos. O sea, los grupos... Guns N' Roses te saca un disco y te saca un disco con 14 temas. Claro. Y tiene 4 o 5 que fueron hit. Y los que sobran, por ahí hay temazos. Sí. No fueron singles, nada más. O pero no yo creo video. Que para que haya hits hay temas que no tienen tanta relevancia. No, capaz. Obviamente. Pero algunos. Pero yo te aseguro que. Vos lo escuchaste, el Illusion 1 o el Illusion 2. Sí, sí, sí. Si vos agarrás cualquier tema... Yo tenía el cassette con el librito. Claro, yo también. Bueno, si vos agarrás el Illusion y ponele el tema 14 años de que canta Isistradi, lo hubieran hecho video, sería un hit. Olvídate. Claro. Eso es lo que digo yo. ¿Viste? O sea, tiene muy buenos temas. Y yo ese tema lo puse, ahora que me acuerdo. Pero también puse un tema del primer disco de Duff McKagan, del año 93. Claro. Qué raro que haya gente que tenga ese CD. Yo lo tengo porque fue mi primer CD. Yo te conté que el primero que me compré de todo fue el de Duff McKagan. Bueno, no, mi amigo Agustín, que es fanático de los Guns, también tiene Duff. Y le encanta, de hecho. Claro, por eso te digo. Entonces, el fin de la radio es pasar música que ya no se pase más en las FM. Por ejemplo, a la noche, de 11 a 1 de la mañana, pasó todo blues. Todos los días. Sí, lo vi. Y a la 1 de la mañana, pasó lentos. ¿Te acordás los famosos lentos, las baladas? Sí, sí, sí. Bueno, todas de rock y de heavy. Y te paso esas baladas que a todos nos gustaron, las de Scorpion, las de Guns N' Roses, las de Firehouse, las de Europe, las de qué sé yo. Sí, qué sí, más. Sí, ahora no se me viene a la cabeza. La época de los lindos temas lentos, ¿viste? Claro, pero no, pero también he puesto nuevos, ¿eh? Porque hay muchos que están buenos nuevos. Mira. Entonces la gracia es, dije, esto es a mí, que yo siempre fui un tipo que me gustaba cuando era más pendejo. Escuchar radio a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3. Y a mí me gusta escuchar esa música. Te digo la verdad. A mí me gustaba escuchar eso. Yo escuchaba FM Horizonte con los lentos, me volvía loco. ¿Viste? Claro. This is Love, de Wednesday, qué sé yo. Bueno, todo eso. Y después, bueno, está música en general. Después va a ir la grilla, va a ir aumentando. Y después vamos a ver cómo, qué pasa, ¿viste? Si la radio la escucha la gente, bueno, bien. Si no, tendré el hobby un año y después lo saco a la mierda. Si no me escucha ni Dios, digo, ya está, ya me saqué la gana, ¿viste? Pero bueno, eso veremos. Porque ya te dije, plata no te deja. No te deja un mango. Y, o sea, estoy gastando plata por hacer algo que me gusta. Nada más. Es así de simple. Bueno, Roma, escúchame, porque si no vamos a estar hasta mañana. Justamente hasta mañana, no, hasta la semana que viene nos vamos a ir. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Pará, antes que te vayas. ¿Por qué le pusiste Cuervo Rock? Te iba a preguntar. No, por mi primo, porque tenía el cuervo, que lo tengo tatuado también. Sí. Y a mi primo le decían el cuervo, el que fue a Malvinas. Bien. No, está bueno que lo sepa eso la gente también. Ah, entonces le puse. Hay una vecina que es de San Lorenzo que pensaba que lo puse por San Lorenzo. Me decía, bien, le pusiste el cuervo. Nah, a ver, le voy a poner por San Lorenzo. Justo. Si los odio a ustedes. Y tengo el cuervo tatuado en el brazo, pero el cuervo que tengo tatuado en el brazo tiene un casco de Malvina y tiene... Claro, nada que ver. Viene a ser él, ¿qué quiere? ¿Que ponga la cara de mi primo, digo? No, no. ¿Le tengo que mirar todos los días la cara? No, es el cuervo, ¿viste? Entonces, bueno, por eso se llama, bueno, Cuervo Rock Radio. Listo, genial. Bueno, el último tema es Immigrant Song de Led Zeppelin. Terrible tema. Un tema cortito, dura 2 minutos y pico. Es lo ideal, tipo una piña en la cara y listo. Sí. Ese es el tema que está en Escuela de Rock. Claro, cuando sí. Cuando él se sube con los pibes a la camioneta. Es un gros. Sí. Esa película. Que vos sabés que Led Zeppelin no quería que pase música de ellos en la película. Y Jack Black le rogó a Jimmy Page para. ¿Le rogó o le robó? No, le rogó. Le fue a rogar que por favor le deje pasar un tema. Y lo dejó y pasaron esa, Immigrant Song. Espectacular. Bueno, como siempre decimos, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío, como siempre, Roma Pinap. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Dale, chau.